Cosas que pasan. Echamos prácticamente a Cristina para hablar de cómics porque se nos va el tiempo, quedan 4 minutos y medio para hablar de una de las sagas más vendidas en todo el mundo en la década de los años 2000, Scott Pilgrim, y para eso están con nosotros dos chicos nuevos en la oficina de Estreveo, para nosotros al menos, Pablo Calvo y Ramón García Ontiveros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a los dos. Hola, buenas tardes. Buenas. Bueno, se ha escuchado ahí un poco en estéreo. ¿Qué nos podéis contar? A ver, Pablo, comienzo sí, contigo. ¿Qué me dices de Scott Pilgrim? ¿Qué es esto? Pues mira, comentarte, si quieres en principio va a empezar hablando Ramón, que te va a comentar algunas cosillas sobre, sobre la historia de los personajes. A ver, Ramón, es que este cómic se lo he recomendado yo a él. Entonces, bueno. Nada, es un cómic, son 6 volúmenes, cada uno de un montonazo de páginas, son más de 150 páginas cada volumen, uh-huh. Y cuenta la historia de un chaval de 23 años que vive en Canadá, que básicamente no hace nada más que dormir, jugar a los videojuegos y tocar el bajo en su grupo. Entonces este chico ve por primera vez en los sueños y después en la vida real a una chica de la que se enamora, y nada, intenta empezar una relación y descubre que para tener una relación con ella tiene que enfrentarse a sus 7 novios malvados. Y ese es prácticamente el eje de toda la Como un videojuego. Sí, tiene muchísimas referencias a los videojuegos. Además es que las peleas cuando mata a los malos se convierten en monedas. O sea, es un videojuego en cómic. Lo que pasa es que eso es el eje, pero tiene una cantidad brutal de personajes secundarios muy bien diseñados. Tiene, o sea, aunque es una situación súper rara, la lectura es muy realista. Tienen conversaciones muy creíbles, tienen un estilo de vida de verdad, teniendo en cuenta que se enfrentan con gente con superpoderes, o sea, y cosas así. Todo es muy realista, excepto esa pequeña parte. Exactamente. Pequeña parte, vamos, interesante, en la que hay que enfrentarse a los exnovios de esta chica. Exacto. Sí, la verdad es que se nota mucho que él es un chaval que tenía esa edad cuando lo escribió. Tenía 25 años y está hablando de lo que vivía él, ¿no? Del Canadá que ha vivido él como adolescente. Pablo, ¿qué decías? No, iba a comentar eso, que realmente se puede uno sentir identificado en algunas de las cosas del personaje, sobre todo esa etapa de veinteañero, una persona a lo mejor que acaba de acabar los estudios, no sabe muy bien por dónde tirar, y entonces, bueno, lo ves allí durmiendo en su habitación, tranquilo, compartiendo una pequeña habitación con un amigo con el que prácticamente, bueno, comparte la habitación, la cama, la cocina y todo, porque no tienen 4 duros para poder sobrevivir, y en ese sentido, pues, se da una nota realista, digamos, de un momento histórico, de un momento curioso, ¿no?, de la juventud, etcétera, etcétera, y sin embargo, luego el desarrollo de la historia, claro, llegaba a momentos de cambio total, ¿no? Esas luchas que comenta Ramón con los exnovios de su nueva pareja. Bueno, es un planteamiento bastante curioso y sobre todo eso, divertido, y que como comentaba antes, pues uno de los grandes éxitos de los años 2000, superventas tremendo. Y han recibido premios, además, bastante. Sí, el premio Eisner y el premio Harvey, que son los 2 premios más importantes que hay de cómics ahora mismo en Estados Unidos, en el mundo. Entonces, el secreto es mezclar lo real con la ficción. Realmente es todo muy mezcla, incluso los estilos en el que dibuja es una mezcla de cómics americanos y manga, la forma de escribir es una mezcla también entre cómics americanos, cómics independientes y manga japonés, o sea, es una amalgama realmente de todo lo que le gustaba a él, yo creo, en el momento en el que se puso a escribir la obra. De hecho, habla mucho de la música, es que él también, el autor es también músico en la vida real, ha sacado varios discos, y se ve que le gusta. Además, en uno de los cómics te explica cómo tocar una de las canciones con los acordes, en otro te da la receta para un pastel vegano, o sea que merece la pena tenerlo porque... Que son, de verdad, funcionan las recetas. Sí, y funciona. Sí, viene el rollito de huevos Kinder, ¿sabes? Uh-huh. Tienen sorpresas todos los números. Oye, entonces está bastante bien. Son 6 volúmenes los que se han publicado. Uh-huh. ¿Los podemos encontrar en dónde? Sí, pues en este caso en la editorial Random House Mondadori lo ha sacado a un precio que, bueno, esta tarde estuvimos hablando Ramón y yo, que nos parece pues bastante, pues muy asequible, 8,50 euros cada tomo, lo cual para una obra igual de tantísima dimensión, más de 160 páginas por volumen, y el sexto volumen de hecho tiene más de 250, pues bueno, es un precio creo que muy asequible para todo aquel que se siente interesado, puede coger un primer volumen, el segundo volumen, y si se engancha pues seguir adelante, como así hicieron tantos y tantos lectores americanos, canadienses en aquel momento en que salió. No tenemos más tiempo, os doy la bienvenida, Pablo, Ramón. Muchas gracias. Os devuelvo otro día, os compenso. Vale, muy bien, lo apuntamos. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.